Muy, muy buenos días, queridos, queridas navegantes, tripulantes de esta hermosa balsa. Al imperfecto, al eterno rival, el otro siempre tiene carácter especular. La maldad solo existe si está en vos, si la regalas. Cosa que puedas comprar, cuerpo que tú. Lunes 2 de junio, mire usted, junio, ya frío, frío. 2, 4, 5 grados en la Santísima. Respiras, no te angusties jamás por el destino. El universo es sabio, te traerá justo lo que necesitas. Un beso, un saludo de buenos días para las muchachas del CAIF Garabatos. Esta canción se llama Herencia, la escribió, la interpretó Javier Martínez de nuestra ciudad. Y esta versión la hace Mauro Jaime con Lucía Cuti, con Yara Rivero. Nunca te aferres ni reclames lo que no ha de ser. Eso es como intentar calmar la sed con el alcohol. Acostumbrarte a sentir que no hay distancia suficiente para el corazón. Aquí ahora estamos juntos, si lo crees así. No hay muro que encierre el amor. Calma. Estamos en la balsa. Saludo a Mariana, que también nos escucha, a Héctor. Qué buen día para que estemos. Voy a volver, siempre me vas a ver, y cuando regrese de este vuelo eterno, juntos aquí en la balsa. Siempre a través de mí, un paisaje de espacio. Ahí va, qué bien que esté Alejandro también. Buen día, Ale. Y el aire abrió sus alas por mí. Y ahora ve solo viento. Y el aire abrió sus

Un gusto, como siempre, desde la redacción de Ecos Regionales, adelantarte los titulares para mañana, martes 3 de junio. Un saludo también a toda la audiencia de ese programa de La Balsa. Primeramente, debo expresar el agradecimiento profundo a todos aquellos quienes se comunicaron con nosotros el viernes y estos días a raíz de la celebración de nuestro 30 aniversario, 30 años de Ecos Regionales, que como decíamos el pasado viernes, tiene una alta significación naturalmente para nosotros y creo yo también para la comunidad en general, porque es ella quien recepciona nuestro trabajo de martes y viernes. También a ustedes, por supuesto, en la radio, el reconocimiento por las expresiones vertidas en el mensaje que nos hicieron llegar. En lo que hace a la información, te diré que, como siempre, los lunes estamos preparando la estructura de lo que será la edición de mañana, con algunos títulos que ya te podríamos adelantar. La semana pasada, estuvo en Trinidad la ministra de Salud Pública, la doctora Cristina Lustenberg, y a pesar de haber adelantado bastante ya lo que dijo en rueda de prensa en la sede del Centro Departamental de Salud, mucha tela para cortar quedó todavía de lo manifestado allí en su contacto con los medios de comunicación. Esta vez, mañana, estaremos adelantando todo lo que el Ministerio está llevando a cabo en materia de planes de vacunación. Una intensa campaña de vacunación en distintas áreas se viene llevando a cabo en todo el país, por lo que hay una serie importante de recomendaciones, especialmente para los padres, porque se trata de planes dirigidos especialmente a los niños y también para las embarazadas. Así que mucha atención con eso, porque creo yo que tiene mucha trascendencia esa información que a veces pasa inadvertida por parte de la sociedad, pero deberíamos muchas veces poner mayor atención, porque hay planes quizás que no se difunden como corresponde, pero ahora la Dirección de Salud y el Ministerio mismo están empeñados en llegar a la población para dar a conocer esos planes. En materia de policiales hay algunos hechos que incluso ocurrieron lamentablemente ayer con un incendio ocurrido en una de las viviendas del plan Avanzar allá en la zona noroeste de la ciudad, una fatalidad que también involucró a algunos niños que fueron lesionados. Esperamos nosotros hoy el comunicado oficial de la policía para saber qué fue realmente lo que allí aconteció. En la Junta Departamental se recibió a una comisión del centro que impulsa la obra de un centro de rehabilitación de adicciones donde durante bastante tiempo explicaron el alcance que tiene esta iniciativa que surge de la propia comunidad. Esto está bueno, que la sociedad se involucre en los grandes temas que hacen a la gran problemática, ¿no?, nacional también, porque sabemos lo que implican las adicciones, especialmente a nivel de la juventud, y es necesario que los padres tomen cartas en el asunto, en el sentido de la formación de los chicos ya desde edades pequeñas, ¿verdad? Porque se trata de una problemática que se viene extendiendo y pone en riesgo naturalmente los valores de todas las personas. Estuvieron una delegación del MIDES al término de la pasada semana vinculada a atender los asuntos vinculados a discapacitados, un sector a veces descuidado de la sociedad y que se viene prestando especial atención a ellos. En la tarde de hoy hay una conferencia de prensa vinculada a, bueno, recrear los valores del patrimonio, pero directamente vinculados a lo que en esa materia hizo el maestro Mario Magallanes durante su vida. Se trata de reconocer y homenajear a esa figura que mucho tuvo que ver con la identidad de nuestro pueblo desde el patrimonio. Eduardo, los adelanto por ahí, seguramente durante la jornada van a surgir otras novedades que van a ser incluidas en la edición próxima. Deseo buena jornada y un gran saludo a toda la audiencia de La Balsa. Que pasen ustedes bien. Nos reencontramos el viernes. Chau, chau. Milonga para cantar y saber esperar, nacida en cualquier lugar. Mi pueblo es una canción transida de dolor, templando un tono mayor. sueños solitarios. Hoy bailaré León Checo aquí en la balsa. Miren cómo son las cosas. Sueñas el príncipe azul, nena chiquita eres tú. Las muchachas del CAIF Garabatos saludan en la mañana a la balsa y Leticia de acá del centro. Les envía esta canción. Díganme si no es realmente juntar madera. Príncipe Azul, Eduardo Mateo, con el quinto. Cuando despiertes del sueño, ya no tendrá luna el cielo. Debe buscar ese beso. Tu sueño mejor, voz que cantado tendrás, junto al conejo tambor, blancas ardillas vendrán. Cuando despiertes del sueño, ya no tendrá luna el cielo, debe buscar ese beso. Tu sueño mejor, bosque encantado tendrás, junto al conejo tambor, blancas ardillas vendrán. Buenísimo. Como esto es de público de... conocimiento, ahí está, Horacio Bucay. Los marcianos tienen 8 cabezas. El otro día, cuando vino aquel a darme la inyección, yo le dije, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. A lo que él me respondió, ¿qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? Por eso es que los marcianos son tan fáciles de comprender. Horacio Buscaglia, el papá de Martín Buscaglia, que escuchábamos hace un rato con su Oda a mi bicicleta. Y le decía, qué lindo esto de regalarse una canción, regalarse una música, regalarse un libro, regalarse una novedad, ¿verdad? Cambiar el día de alguien porque sí. Ese breve y estrecho corredor de luz que me ata al pasado, que me ríe y que me burla, que me llama y me olvida. Ese breve y eterno corredor hasta llegar a los años de mi inocencia y respirar las flores de la adolescencia. Cálidas praderas de infantiles voces, memoria azul. Cálidas praderas de infantiles voces, memoria azul. Allí volaba lejos con la ilusión, trinando y batiéndome con la bandada, revoltoso y desafiante, cantaba la verdad a coro, cabalgando los altos vientos, con los ojos redondos por saber. Siempre revivo los charcos mojarreando, mientras vigilo un barrilete coleando. Cálidas praderas de infantiles voces, memoria azul. Cálidas praderas de infantiles voces, memoria azul. Vislumbrarme una vez más en los tallos marchitos de mi infancia y en todos los fantasmas que hirieron mi persona, que se ríen y se burlan y me guiñan sin poderlos alcanzar. Ya con el vértigo de todos los años dejo las alas y vuelvo con mis pies, buscando praderas de infantiles voces, memoria azul. Cálidas praderas de infantiles voces, memoria azul. Cálidas praderas de infantiles voces, memoria azul. Cálidas praderas de infantiles voces, memoria azul. Memoria azul, esta canción de Yagüe que la interpreta El Astillero. Y miren esto que ocurre en la balsa. Una vecina que le regala una canción a un caif. Otra vecina que nos invita a un recorrido de identificación de hongos. Siento que tus destellos. Por si alguien dice que en Flores no ocurre nada, mi brisa que esta invitación a recorrer e identificar hongos va a ser el 7 de junio de 10 a 13 horas en el Parque Bartolomé Hidalgo. Soplo de sueños que en mi verso. Y si te interesa, si te parece que puede estar bueno, si no sabes nada pero querés introducirte en el tema este de los hongos, la canción. Lo adecuado es que te pongas en contacto al celular 098-577-756. la bondad. Te lo repito por las dudas, 098-577-756, recorrido de identificación de hongos en el Parque Bartolomé Hidalgo. 7 de junio de 10 a 13 horas. Siento que mis destellos ahogan tu brisa que presiento inagotable, azul infinita, límpida brisa del lirismo inevitable, soplo de sueños que en mi verso se derrama. Si de mi voz ojos nace la bondad de abrirme en el verso, un palpitar, si de tus ojos nace la bondad. Santiago Feliú y para Bárbara. Ya nos dice Elena que lo está agendando al 098-577-756 para esta recorrida de identificación de hongos por el Parque Bartolomé Hidalgo. Buenísima iniciativa. Bárbara, la información que comunican. Solo lo importante, el resto es humo. Calma. Estamos en la balsa. Uno se da cuenta de lo que es la libertad en sí cuando realmente la pierde. Muchos valores de la vida, como estar sentado en la vereda, tomando unos mates, uno no le da mucha importancia, pero después que pierde la libertad, te das cuenta que es muy importante. Los primeros años sentía que iba a estar toda mi vida ahí adentro. Sentada hace años atrás en el portón de una cárcel mirando y diciendo, ¿cuándo va a ser el día? Sabiendo que tengo esa mancha, porque obviamente esa mancha no se te va a ir. Me gustaría estar en mi casa con mi madre, y mis padres, y mis hermanos. Y que la sociedad nos dé una otra oportunidad, ¿no? Has hablado de crear escuela de democracia, ¿no? Porque entiendo que partís de un punto en el que entendés que no hay democracia en los privados de libertad, en los centros, ¿no? ¿Cómo se construye eso? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo pensás hacerlo? Antes que nada, yo cuando se habla de exclusión, yo creo que están fuera de la democracia, de los deberes y obligaciones, por 1.500 razones, y ahí hay tantas escuelas como que explican este fenómeno, hasta decir que es multicausal, sí, que es una buena forma también de decir que el problema es complejo y que seguimos incorporando como conocimiento. Y creo que hay que devolverlos a la democracia. Y la democracia creo que tiene esta posibilidad, es una discusión por lo menos, si la democracia nos rescató a muchos de nosotros, que hicimos algunas cosas que no estaban bien, ¿por qué no podría con esto? Más allá de las dificultades, más allá. Ahora, entonces hay que generar espacios donde esto pueda ser posible. O sea, la libertad es uno, libertad de asociación, de reunión, de discusión. A ver, se trata de crear un ambiente donde el fracaso pueda ser pensado. Los que trabajamos en esto, creo que todos somos más o menos fracasados. Yo no sé si hay alguno. Si vemos nuestras acciones que hemos hecho, más allá de nuestros egos personales y que algunos logros tuvimos, pero en realidad como política hemos fracasado. Y creo que hemos aprendido. Bueno, ¿por qué la gente no? Entonces me parece que el desafío, ni siquiera el desafío, mi laburo es generar contextos, con contenido, donde esto pueda ser discutido, pensado, con la única ilusión de que esto suceda. Vos partís de la base que del fracaso se aprende, sí. y tomar como eso para, bueno, tratar de construir, digamos. Sí, sí. Y en nuestra gente, sí. Porque son nuestros, el fracaso creo que ha sido... Claro. Hay como para pensar. Bueno, pero el fracaso es esto también en las políticas que se llevaron a cabo y no dieron resultado, ¿no? Sí, pero si nosotros no aprendemos, repetimos. Parecemos lo que yo llamo el janterismo, ¿viste? Entonces, si nosotros no logramos aprender de algunas cosas que hicimos, ponerlas arriba de la mesa, poder discutirlas. La otra cosa me parece que nosotros tenemos que discutir. La discusión iguala. La contemplación no. Yo cuando discuto contigo soy igual a vos. No hay, habrá historia distinta. Entonces, generar espacio de discusión, aunque parezca una obviedad, es la base de esto. La discusión significa que yo y vos pensamos distinto y que tenemos que poner las cosas arriba de la mesa de frente, digamos, en un ambiente posible, ¿no? Sí. Porque la dificultad que tenemos en lo social es generar ese ambiente en realidad. Por mil razones históricas de vida, lo que nos cuesta es armar los dispositivos donde esto suceda, en los liceos, en las instituciones. Entonces, pero el desafío es generar espacios donde yo y vos confrontemos ideas, ideologías, valores, conceptos, lo que venga. Y escuchar al otro, supongo, también un poco. Discutir. Las traiciones, los enigmas, mi padre, las

que ronda como un ángel asesino. Mas no te asustes, siempre se me pasa. Es solo la intuición de mi destino. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta regresarme del olvido para acordarme en sueños de mi casa, del chico que jugaba. Vine a divertir a tu familia mientras el mundo se cae a pedazos. Me gusta estar al lado del camino, me gusta sentirte a mi lado. Me gusta estar al lado del camino, dormirte cada noche entre mis brazos. Por supuesto, Fito Páez, al lado del camino. Fito le daba el marco a esta intervención de Luis Parodi, director de la DINALI, Dirección Nacional del Liberado. En estos mínimos fragmentos que sacamos del lado B de TV Ciudad, pero con algunos conceptos que nos parece que tenemos que por lo menos quedarnos masticando un poco más aquí en La Balsa. Aquellos días con Marindia en el sol, tengo un puñado de recuerdos. Mientras Pedro Dalto interpreta, por ejemplo, de Fernando Cabrera, decirles esto, ¿no? El primer fragmento que escuchábamos tenía que ver con, bueno, parte de unos videos institucionales donde veíamos claramente a personas privadas de libertad en esa actitud de arrepentimiento, en esa actitud de bueno, de las cosas simples cuando se pierde la libertad. Esas ganas de estar en casa con mi mamá, con mis hermanos, decía Luis. El arrepentimiento, la culpa de Miriam. Y bueno, enganchado por supuesto con lo que decía Luis Parodi, esto de también pensar la democracia como un lugar donde el fracaso pueda ser pensado. No, y eso, ¿quién tira la primera piedra?, diría algún libro importante. Pero está bueno porque indudablemente, por lo menos los integrantes de La Balsa hemos fracasado un montón de veces. también quedarnos con esa frase de Parodi cuando dice: la discusión nos iguala, la contemplación no. Ya contemplar pone al otro en un lugar que no es de igualdad, mientras que si lo estamos discutiendo estamos de igual a igual. Está fenomenal pensarlo así, ¿verdad? Y luego, bueno, esto, ¿no? La certeza de que habitar la calle enloquece. La calle como un lugar, no un lugar para vivir, un lugar para convivir. Y esto que algunos acá en la balsa nos quedamos como pensándolo, y por eso Fito Páez volvió a cantar la canción, porque está bueno eso, y nos ocurre seguramente día a día que en algún momento nos sentimos que estamos caminando al lado del camino. Pero en otro momento del día entendemos que estamos en el camino. No, el camino como un lugar que nos genera seguridad, que sabemos para dónde va. No, entonces esa capacidad de pararnos al lado del camino y la capacidad de estar en el camino también nos fortalece de muchas maneras, porque no nos sentimos presos de un camino. Y cuando Luis dice: es imposible juntarnos si no tenemos un lugar, es tan claro que casi cachetea. Las tardecitas con violetas y rosas, los limoneros merodeando el galpón. Estoy regando el tiempo con tu recuerdo, entre los dedos con el agua bajo. Buen día, Mario. Qué bueno que estés ahí. Quiero dejar un manantial para tus noches. Bueno, se generó una discusión acá en la balsa. Se generó una discusión porque esa discusión de la libertad de las personas privadas, en un momento de libertad y la gente en la calle y los fríos y los derechos, se generó una discusión. Ver el mantel donde cenas lleno de flores. Mirar el sol hasta brillar en tus talones. Con Tres Estaciones de Lisandro Aristimuño, esta versión en vivo desde Luna Park. También vamos a hacer algunos trucos que estamos muy habituados aquí en La Balsa. Recién conversábamos, ¿no?, de estos ambientes de cierta mucha fragilidad material, mucha fortaleza por otro lado, pero materialmente muy vulnerados, muy atacados, muy siempre dentro del margen de lo casi nada. Y de sobrepique nos vamos a ir al otro margen, al margen de casi todo. Calma, estamos en La Balsa. Caso Marcet. La fiscalía llamará a declarar al expresidente de la calle Pou después de la feria judicial. El fiscal Alejandro Machado primero convocará a Carolina H. y luego a todos los investigados en la causa. Por Pablo Manuel Méndez. Luego de la feria judicial de invierno, el fiscal especializado en delitos complejos y económicos de primer turno, Alejandro Machado, convocará a declarar a la Fiscalía a todos los investigados en la causa sobre la destrucción en Torre Ejecutiva de un documento con certificación notarial que daba cuenta de que el gobierno de Luis Lacalle Pou sabía quién era Sebastián Marcet cuando fue tramitado su pasaporte y decidió ocultarlo al Senado. Fuentes allegadas a la causa señalaron a La Diaria que esta semana el Ministerio de Relaciones Exteriores envió el documento que faltaba en la investigación previa a dar lugar a las declaraciones en Fiscalía. Según señalaron, la primera que será convocada a declarar será la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina H., dado que la causa fue iniciada a partir de una declaración suya ante el fiscal Machado, en la que relató los hechos que se investigan. Después de H. serán convocados todos los otros investigados en la causa: el ex presidente de la calle Pou, el ex canciller Francisco Bustillo, el asesor presidencial Roberto Lafluf, el ex subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, y el entonces director de jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Mata. Las fuentes señalaron que la tanda de declaraciones podría durar varios meses. La causa comenzó el 3 de noviembre de 2023, cuando H., en una declaración en la causa que investigaba la entrega del pasaporte, denunció que en Torre Ejecutiva destruyeron un documento con dos chats entre ella y el entonces subsecretario del Interior, Maciel. Las conversaciones que habrían sido destruidas ocurrieron el 21 de septiembre y el 4 de noviembre de 2021. En la primera, Maciel le pidió información a H. sobre la detención de Marcet y la documentación con la que había ingresado a Emiratos Árabes Unidos, información que fue remitida a Maciel y a Interpol. En la segunda, Maciel le preguntó sobre la situación jurídica de Marcet, a la que describió como un narco peligroso y pesado y calificó como terrible la eventualidad de su fuga. H pretendía entregar esos chats a la investigación administrativa que estaba haciendo Cancillería sobre la entrega del pasaporte. En las declaraciones que iniciaron la causa, H reveló un audio de una conversación con el entonces canciller Bustillo, en la que le aconsejaba perder el celular. El fiscal Machado deberá contrastar el relato de H con la documentación y la evidencia recabada durante la investigación. La ex subsecretaria, que esta semana fue propuesta como embajadora en Portugal, dijo que entregó a Carlos Mata una copia de los chats certificados por Escribano y que luego de eso recibió una llamada del asesor del presidente Lacalle Pou, Roberto Lafluf, para convencerla de que desistiera de incorporar esa prueba a la investigación, que a su vez también debía incorporarse a un expediente judicial, en un cumplimiento de una condena contra el Ministerio de Relaciones Exteriores en el marco de una acción de acceso a la información pública. Hola, Caro, ¿cómo estás? Me pide el presidente tener ahora una reunión contigo y Maciel, ahora a las 3, una reunión acá, en el piso 11. Sería conveniente ingresar por el garage. Soy Roberto Lafluf, te espero. Le envió Lafluf el 24 de noviembre de 2022. Horas después, se concretó la reunión, en la que el presidente admitió en conferencia de prensa haber pasado a saludar y en la que, según el relato de H, los jerarcas no se pusieron de acuerdo. H dice que en la reunión Lafluf le pidió que borrara los chats de su teléfono y que realizara un nuevo certificado notarial de los chats con Maciel sin esas conversaciones. Según H, ella se negó y Lafluf le advirtió que si estaba decidida a entregar los chats a la investigación de Cancillería, debía certificar de vuelta las conversaciones porque había destruido el documento. H volvió a certificar los chats y los entregó a Jurídica de Cancillería a cambio de un recibo que dejara constancia de que era la segunda vez que lo hacía. H también relató que en agosto de 2022, 3 meses antes de la reunión en Torre Ejecutiva, las autoridades de gobierno, en una reunión de preparación de la interpelación del ministro del Interior Luis Alberto Heber y el canciller Bustillo, acordaron no explicitar ante el Senado el contenido de esos mensajes y solo mencionar que hubo comunicaciones entre los ministerios. Las declaraciones de H, además del inicio de la causa, provocaron la renuncia de Heber, de Bustillo, de Maciel y de Lafluf. Hasta ahora, la estrategia de la Fiscalía ha sido recabar la mayor cantidad de información documental de manera de estar preparada para detectar inconsistencias en los relatos de los investigados y poder contrastarlos con documentos oficiales. Esta semana llegó al despacho del fiscal Machado el documento de Cancillería que debía responder quién o quiénes fueron los encargados en el Ministerio de recibir la documentación que supuestamente recibió Cancillería por parte de H para incluir el chat certificado de la investigación administrativa sobre el proceso de entrega del pasaporte uruguayo a Sebastián Marcet, cuando se encontraba detenido en Emiratos Árabes Unidos por pasaporte falso, y exactamente en qué consistía el documento entregado, además del itinerario recorrido por el sobre que terminó en manos del asesor Lafluf en el piso 11 de Torre Ejecutiva. A principios de abril, el Ministerio de Relaciones Exteriores comenzó una investigación administrativa por la destrucción del documento. Si bien el fiscal no va a esperar su culminación para llamar a declarar, los resultados de esa investigación serán incorporados a la carpeta de la Fiscalía. Entre los delitos que podrían ser imputados en la causa se encuentran el de cohecho, previsto en el artículo 158 del Código Penal, el de abuso de funciones, establecido en el artículo 158, y el de destrucción de documento público, consignado en el artículo 244. Baja al enfrentar la realidad en el papel, tejió sus versos tintos de hambre y lágrimas que hablaban por él, y en el rincón más escondido de la voz se puso a pintar con palabras la canción. Quizás la última de aquella larga foto, la que lo había visto perder la razón. Thank you. anticipando a la palabra que lo llevó hasta la mordaz premonición que aquellos versos lo encontrasen así llevándolo al umbral de su canción, quizás previendo anticiparse a su destino en el camino demoró su alocución, temiendo convertirse pronto en adivino y descubrir que era su última canción. Entero ya confiado en la intuición, pero la muerte no jugaba. En una frase frente a frente le esperó y comprendió que cómo hay que vivir moría. Y en poesía una mortaja le vistió. Y así arribó hasta el final ya de sus días, siendo testigo de su última canción. Requiem de, por supuesto, Carlos Vidal y La Fragua. Tu beso se hizo calor, luego el calor. Todo se transforma, nos susurra aquí Jorge Drexler. Y esta noticia que charlábamos recién del expresidente Luis Lacalle Pou. Mientras se pisaba el vino. Que prontamente será llamado a declarar en fiscalía, a nadie alegra, pero que pone en algún lugar un plan de igualdad, de democracia, de republicanismo, que nos hace a todos bien. Volvería un día a darte las gracias, cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Es imposible. No alegrarse de la diversidad musical, de la riqueza poética, de lo hermoso que es estar conviviendo en un mundo lleno de música. Otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da.

esperanza sea la vejez. Quisiera quedarme aquí en mi casa, pero ya no sé cuál es. Sur o no sur. Nos quedamos un poco más escuchando Sur o no sur, porque también participaba y ahí lo escuchábamos con claridad a León Gieco. Sur o no sur. La caparazón del poder, escribe Mario, va a ir preso, dice Estela. Bueno, se trata de eso, ¿verdad? Nosotras, atentos, atentas, aquí en La Balsa. Me encanta la música de La Balsa. Bancada del Frente Amplio pide al Senado pronunciarse sobre Gaza. No hay nada que pueda justificar esta tragedia, dijo Andrade. Se buscará que el proyecto de declaración se trate en el primer plenario luego de aprobado el proyecto de la Caja de Profesionales. La idea es acompañar el reclamo de la comunidad internacional con un mensaje contundente y unánime. La información que llega desde la Franja de Gaza en las últimas horas marca grandes problemas para el acceso a la ayuda humanitaria. A su vez, los cuestionamientos de las organizaciones internacionales denuncian el grave contexto que enfrenta la población civil. Por ejemplo, la Cruz Roja, que calificó como intolerable la situación de los civiles. En este contexto, desde la bancada de senadores del Frente Amplio se informó que se buscará votar en la Cámara Alta una declaración que denuncie esta situación. El proyecto de declaración al que accedió la diaria reclama, en primer término, la apertura inmediata, sin condicionamientos y bajo supervisión internacional, de la ayuda humanitaria a la población de Gaza. También pide el cese de los bombardeos indiscriminados contra la población palestina. Por último, exhorta a la realización de esfuerzo tanto de la ONU como en todos los ámbitos internacionales para el establecimiento de negociaciones de paz que impliquen el cese de las operaciones militares, la liberación de los rehenes israelíes y el respeto al derecho del pueblo palestino a vivir en paz en Gaza. Lo que sucede en Gaza. En la exposición de motivos, el proyecto de declaración profundiza en una serie de detalles que buscan esclarecer lo que sucede en esa parte de Medio Oriente. En primer lugar, se hace referencia a declaraciones hechas por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que calificó la situación que se está viviendo en Gaza como indescriptible, más que atroz y más que inhumana. También recuerda que el 26 de enero de 2024 la Corte Internacional de Justicia dictaminó que Israel debía adoptar todas las medidas posibles para permitir la prestación de servicios básicos y ayuda humanitaria. En la misma línea, se subrayó que este organismo expresó que Israel se encontraba violando la integridad del territorio palestino y su derecho a la autodeterminación. Por último, se detalló que en este mismo mensaje se habló de las políticas y prácticas israelíes como contrarias a las normas imperativas del derecho internacional humanitario. La argumentación del proyecto de declaración del Frente Amplio, citando cifras del Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, subraya que desde octubre de 2023, cuando el gobierno de Israel lanzó una ofensiva militar en respuesta al atentado terrorista de Hamas, murieron en Gaza 54.056 personas, entre ellas 13.319 niñas y niños, y 3.447 mayores de 60 años y más de 7.216 mujeres. Hay más de 100.000 heridos y 14.200 desaparecidos, lo que podría incrementar aún más la cifra de muertes, detalla también el respaldo del mensaje que se busca aprobar en el Senado. Por último, también se hace referencia al riesgo grave de hambruna que atraviesan cientos de miles de gazatíes, entre ellos decenas de miles de niñas y niños. En referencia a esto, se pone en cuestión el hecho de que el gobierno de Israel persiste en su política de incrementar las operaciones militares en Gaza, impidiendo el acceso de ayuda humanitaria, principalmente agua, alimentos y medicamentos. Asimismo, se anexan palabras de Guterres en esta línea. una política de asedio y hambruna es una burla al derecho internacional. El bloqueo de la ayuda humanitaria debe cesar de inmediato. Este es un momento de claridad moral. Creo que no hay nada que pueda justificar esta tragedia y que el Senado de la República tiene que pronunciarse de manera clara, de manera contundente y esperemos que también de manera unánime, expresó sobre esto en rueda de prensa el senador Frente Amplista Óscar Andrade. Agregó que en definitiva se trata de acompañar el reclamo de la comunidad internacional. A nivel personal, el legislador consideró que lo que sucede en Gaza es un genocidio. Hay un informe de la asesora de la ONU, Francesca Albanese, Anatomía de un genocidio, que en términos jurídicos fundamenta de manera muy contundente, y está la denuncia de Sudáfrica ante la Corte Penal Internacional, las características del concepto jurídico de genocidio se plasman, opinó. La búsqueda de un consenso. No obstante, Andrade explicó que ese concepto no se agregó a la declaración porque no se quiere que la posibilidad de un pronunciamiento se detenga en esa discusión. En esta línea, el legislador del Frente Amplio recordó que luego de lo sucedido el 7 de octubre, la Cámara Alta logró condenar de manera clara y unánime. Comentó que la idea de la bancada de la coalición de izquierda es someter la declaración al plenario luego de que éste trate la reforma de la Caja de Profesionales. Desde las tiendas opositoras, la coordinadora de la bancada del Partido Nacional, Graciela Bianchi, adelantó a la diaria que a la interna de la fuerza política va a costar ponerse de acuerdo sobre esta declaración. Comentó que llegar a un mensaje unánime sería algo que gustaría a la bancada nacionalista, aunque aseguró que es muy difícil que eso suceda porque el Frente Amplio siempre tiende a equilibrar las situaciones de un Estado democrático como Israel y un grupo terrorista que dio un golpe de Estado en Gaza y está sometiendo a la población. A título personal y haciendo referencia a información que le llega desde organizaciones internacionales, la senadora Blanca aseguró que el que boicotea la ayuda humanitaria es el propio Hamás. En ese sentido, más allá de reconocer que afecta a la muerte y el sufrimiento de la población palestina, consideró que si se detiene la destrucción de Hamás en Gaza, el mundo sigue quedando en riesgo. Israel es el muro de contención de los enemigos de Occidente, aseguró Bianchi. El coordinador de la bancada del Partido Colorado, Robert Silva, subrayó a la diaria que, en general, es defensor y proclive a que exista la mediación correspondiente para lograr la paz. Condenó enfáticamente las situaciones que existen a nivel mundial, aseguró. Sin embargo, y en referencia concreta a la declaración promovida por el Frente Amplio, comentó que hay algunas cuestiones que ameritan un diálogo entre los integrantes colorados de la Cámara Alta. Lo voy a conversar para tomar una decisión coordinada, indicó el expresidente del CODICEN. La posición del gobierno. Hay que ir en la dirección de lo que plantea Naciones Unidas. Espero que en las próximas instancias de Naciones Unidas el gobierno acompañe, comentó Andrade, al ser consultado sobre qué espera del Ejecutivo. En el periodo pasado muchas veces no se acompañó al reclamo de la comunidad internacional. Es de mínima acompañar al reclamo de la comunidad internacional de alto al fuego, comentó. El legislador agregó que esa postura se alinea con el programa del Frente Amplio y la postura histórica de la fuerza política. No le voy a decir qué términos tiene que utilizar, pero es evidente que lo que está pasando, de un lado hay uno de los ejércitos más poderosos del mundo y de otro lado lo que hay es gente con hambre. No comparto que lo que esté pasando en Medio Oriente sea una guerra, agregó Andrade sobre el concepto que utilizó el presidente de la República, Yamandú Orsi, al ser consultado en rueda de prensa sobre el tema. Luego de estas declaraciones, Orsi volvió a hablar del tema con la diaria y comentó que si bien Uruguay tomó la posición de reclamar la entrega de los ciudadanos israelíes secuestrados por Hamas, esa situación no justifica en absoluto la escalada de violencia liderada por Netanyahu. Flaco favor se está haciendo además con este proceder que sigue alimentando el antisemitismo, algo que una y otra vez repudiamos y repudiaremos, dijo Orsi. La posición nuestra es muy clara. No queremos nunca más lo que pasó el 7 de octubre de 2023. Queremos que termine esta situación de masacre en el mundo de Gaza. No aceptamos la cantidad de muertos, de mujeres, de niños asesinados. Para una cultura democrática como la nuestra es inaceptable absolutamente, dijo la diaria días atrás el canciller de la República, Mario Lubetkin. Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más en los restos de un amor. Con un camino recto a la desesperación, desenlace en un cuento de 6 años así, escapando a un mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz. Fui consumiendo infierno para salir de vos, intoxicado, loco y sin humor. Cuando hago esta canción me sentiría raro. No tengo sueño, mi panza vibra. Tuve un golpe energético, milagro y resurrección. Si para tenerte aquí habría que maltratarte, no puedo hacerlo, sos mi Dios, te veo, me sonrojo y tiemblo. Qué idiota te hace el amor. Hoy quiero darle rienda a esta superstición. Un pacto para que bueno, gracias por venir y por favor. Gracias a ustedes por la invitación y por el espacio, porque sabemos que este genocidio, que como tú decías, está transmitido en vivo y en directo, es el primer genocidio de la historia transmitido en vivo y en directo, que podemos verlo en nuestros celulares todos los días, sin embargo los grandes medios se han encargado de hacerlo invisible, ¿no? Entonces por eso valoramos especialmente estos espacios y estas oportunidades. Y hoy es el día 601 de este genocidio, o esta fase del genocidio. El historiador israelí Ilan Pappé habló siempre de genocidio incremental a partir de la Nakba, ¿no? Y eso, estamos sí en una fase de intensificación, ¿no? 600 días que nunca se habían visto. La Franja de Gaza había sido sometida a ataques y bombardeos periódicos. El régimen israelí le llama mover el pasto a esos ataques periódicos, de manera que un gazatí o una gazatí de menos de 20 años ya ha vivido en su vida, ha experimentado 4 ataques de esos, pero nunca habían tenido la magnitud y el alcance bestial. Bueno, no sirve de nada dar cifras, pero sí decir que se han batido todos los récords desde que hay registro, desde que existe la ONU, se han batido en estos 20, casi 20 meses, se han batido todos los récords de cantidad de población civil asesinada, cantidad de niñas y niños asesinados, hechos huérfanos, mutilados. Gaza tiene en este momento el récord mundial de amputaciones pediátricas, el récord de periodistas asesinados, estamos hablando de más de 220 periodistas, el récord histórico desde que existe la ONU de funcionarios y funcionarias de la ONU, de organizaciones como la UNRWA y otras que forman parte del sistema de Naciones Unidas, asesinados. La cantidad de bombas que Israel lanzó sobre ese diminuto territorio, que es uno de los lugares más densamente poblados del mundo, donde la mitad de la población es menor de edad, la cantidad de bombas que lanzó, según dicen los expertos, son más que las que se lanzaron sobre Londres, Dresde y Hamburgo, Berlín, no me acuerdo, en la Segunda Guerra Mundial. En 365 kilómetros cuadrados sobre 2.3 millones de personas. Entonces se sabe lo que va a ocurrir cuando la decisión del régimen israelí de bombardear un pedazo de tierra con esas características, se sabe qué es lo que va a ocurrir. Entonces, lo que era una cárcel a cielo abierto, porque Gaza era una cárcel a cielo abierto cuando nadie se interesaba por ella, ¿no? Cuando la opinión pública estaba mirando para otro lado, la ONU había dicho hace más de 10 años que para el año 2020 Gaza iba a ser inhabitable por las condiciones terribles del bloqueo que Israel impone desde hace 17 años sobre Gaza por aire, tierra y mar, y con los bombardeos periódicos ha ido destruyendo infraestructura civil crítica que ahora terminó de destruir. Y ahora eso que era la cárcel a cielo abierto más grande del mundo, ahora se ha convertido en un campo de exterminio. Un campo de exterminio. Porque efectivamente, si queremos decir, usar el término guerra, que no es el adecuado, si podemos decir que es una guerra de exterminio, y es una guerra no con Hamás, sino contra el pueblo palestino en su conjunto. Porque es tan terrible lo que está ocurriendo en Gaza que tenemos que dejar de lado las atrocidades que están ocurriendo en Cisjordania, que está también desde el 7 de octubre ese ataque feroz, genocida y vengativo, justificado con imágenes y con pasajes bíblicos y nombres bíblicos. Ese ataque también se ha sentido sobre Cisjordania y también sobre los prisioneros y prisioneras palestinas, que cuando se habla de la necesidad de liberar a los rehenes, nosotros decimos sí, y también a los rehenes israelíes y a los casi o alrededor de, porque muchos están en condiciones de desaparecidos, alrededor de 10.000 palestinos y palestinas que están presos en condiciones horrorosas, porque cuando son liberados vemos cómo están. Perdieron 30 kilos, pasaron todo tipo de torturas, violaciones, muchísimos han muerto como consecuencia de la tortura. Entonces, todo ese cuadro siniestro no se puede explicar como resultado del ataque de la resistencia palestina el 7 de octubre, porque parece que la historia empezó el 7 de octubre, ¿no? Entonces, cuando se habla del 7 de octubre y se lo condena, no se pone ni en contexto ni en perspectiva qué pasaba en Palestina, como tú dijiste, durante prácticamente un siglo. El proyecto sionista, que es un proyecto, una ideología colonialista, racista, supremacista, surgida en Europa a fines del siglo XIX, que se propuso conquistar la tierra de Palestina y deshacerse de la población árabe nativa que la habitaba y sustituirla, por eso es colonialismo de asentamiento, sustituirla con población colona judía traída de todo el mundo, eso tiene un siglo, más de un siglo de existencia, y el pueblo palestino lleva más de un siglo resistiendo ese proyecto colonial que es de ocupación militar, de colonialismo, de asentamiento, de robo cotidiano de tierras, agua y propiedades, y que impone un régimen de apartheid sobre el pueblo palestino. Y que ahora está cometiendo un genocidio que es como el resultado casi natural de ese proyecto y de ese proceso de más de un siglo. Porque si no, parece que es fácil decir, no, es que nada de lo que ocurrió antes justifica los hechos del 7 de octubre. Sin embargo, hay quienes consideran que todas las atrocidades, este genocidio transmitido en vivo desde el 7 de octubre, se justifica por los hechos del 7 de octubre. Entonces hay que tener mucho cuidado con la mirada. Y espera a ver lo que están tramando a su alrededor. Un amor que destroza sus huesos. No es amor. Con la flecha más larga donde vi que tiras me escondo. Con la piedra que dejas por sangrar, por matarme asombro. Dime qué más debería pensar. Dime a dónde es que yo debo estar. Una gota se cae por exceso. Y cuidada por un cazador. Vos que sos más valiente que un reino. ¿Con quién estás? Dialogando más rápido que un pez en tu mar me escondo. Te pensás que las cosas van a ser como vos pensás. Yo quiero besar sin tener que amar. Quiero besar sin tener que matar. Una flor de Lisandro Aristimuño le pone un respiro a esta reflexión o fragmento de reflexión que María Landi compartía aquí en La Balsa. María Landi, integrante del espacio libre de Apartheid en Uruguay. Por sangrar, por matar, me asombro. Y de aquí para allá, de un lado de la moneda, del otro y del otro, en La Balsa nos vamos brevemente, pero muy brevemente, para México. Hasta el año pasado. Calma, estamos en La Balsa. Hay información de última hora en Palenque, en Chiapas, donde estás tú, Carmen Jaimes. Había expectativas sobre el voto del expresidente López Obrador. Adelante. Daniel Enrique, muy buenos días. Bueno, pues la sorpresa se cumplió. Nosotros estábamos justamente, como tú lo mencionas, a la expectativa de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador saliera de su quinta para acudir a votar en esta jornada electoral, y así lo hizo de manera sorpresiva. Pudimos verlo en esta, que es una casilla especial, que se ubica en el Parque Central frente al Palacio Municipal. Él llegó aquí poco poco antes de las 10 de la mañana. Se tomó algunos minutos para ejercer el voto. Recordemos que al ser una casilla especial solamente puede ejercer voto por los candidatos a nivel federal. Así lo hizo, depositó sus boletas en la urna y se tomó unos minutos también para conversar con los medios de comunicación. Hizo tres comentarios que veremos enseguida. Que es una elección histórica. Nunca en la historia de nuestro país el pueblo de manera directa había decidido y había tenido el derecho a elegir a jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial. Es la primera vez en la historia. Por eso quise participar en esta histórica elección. Lo segundo, que me da mucho gusto vivir en un país libre y democrático. Y lo tercero, también compartir con ustedes una opinión, algo que confieso públicamente. Tenemos a la mejor presidenta del mundo. Bueno, pues 8 meses después de que saliera del Palacio Nacional y dejara la presidencia de la República, hemos tenido ocasión de verlo por primera vez después de todo este tiempo acudir a ejercer su voto en esta jornada electoral. Gracias. Selvas, amando el sol, cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro al cielo en la forma cruel y una nube gris aparezcas tú, una tarde subo una alta loma. Sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Oh, espectacular como Natalia Lafourcade le pone toda la energía a hasta la raíz. Hasta la raíz. Y por más que crezca, vas a estar aquí. Bueno, ustedes ya lo saben, aquí en La Balsa hablamos de una cosa, de otra cosa y también de otra cosa. Que tú te vayas, que tú te vayas. De los mares. De los mares posibles, más nos gusta navegar los mares del sur. Del sur cultural, de las culturas autóctonas, de las culturas agredidas. Y bueno, esta historia de México nos parece que es bien para compartir. Que yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña. No habrá manera. Y ustedes ya saben, aquí en La Balsa el plan también es ese, hablar de un lado de la moneda y también del otro, hablar de Enrique, este muchacho que falleció por habitar la calle, por la agresión, por el frío en el barrio de la estación Gómez en Montevideo, como hablamos de el expresidente Luis Lacalle Pou, convocado a declarar en fiscalía por el caso de un narcotraficante, del narcotraficante más importante después de los mexicanos de toda Latinoamérica, Marcel. Yo te llevo dentro, yo te llevo dentro, yo te llevo dentro, yo te llevo dentro, yo te llevo dentro, hasta la raíz. Hablar de los 56.200 asesinados en Palestina por el gobierno israelí. Hablar de las declaraciones que puede hacer el gobierno nacional y bueno, y de los ámbitos de donde se generan también otras opiniones. Y llevar esa discusión internacional al plano nacional y también al plano departamental. Nos va a encantar ir escuchando cuáles son los planes de las nuevas autoridades. ¿Verdad? Hoy, perdón, la garganta. Hoy, a un mes aproximadamente de haber sido electa, de haber sido triunfadora la propuesta departamental, y a un mes también de asumir, ya estamos a tiempo de escuchar cuáles, bueno, van a ser las definiciones en cuanto a trabajo, a desarrollo, a cultura, a obras. Yo te llevo dentro, yo te llevo dentro, yo te llevo dentro, hasta la raíz, hasta la raíz. Yo te llevo dentro. Esto de navegar y tener alguna distancia con la costa nos permite también eso, ¿verdad? Tener un análisis de la situación internacional, nacional, y poder pensarlo a nivel departamental, si no, ¿cuál es la gracia? Aunque yo me oculte tras la montaña, me encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi gallo de luna, que tú te vayas. Aunque yo me encuentre tras la montaña, no habrá manera, mi gallo de luna, que tú te vayas. Es hermoso escuchar estos cantos, gritos de libertad, porque yo te llevo hasta la raíz. Yo, diríamos nosotros, yo, dicen mucho mejor ellos, ¿verdad? Bueno, muy bien, en esta situación de silencio, hasta aquí La Balsa del día de hoy. Nos vemos